Ah. Esto es Te doy una canción. Tercer programa. Ciclo 2019. Segunda hora. Eso, guarda. Muchas radios no se emiten. Las vamos a repasar. Merodeando al alba por ahí. FM de la calle 87.9 desde Bahía Blanca. Aquí se produce y se emite originalmente Te doy una canción. FM La Hormiga 104.3, radio comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, los domingos a las 16. Sí. Aire libre, aire libre, 96.3 desde Río Grande, lunes a las 22. Sur, Radio Sur, 88.3. Desde el complejo Monteagudo, Parque de los Patricios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dominante, intrépido, intruso. FM 101.9 desde Villa General Belgrano. La radio de las culturas. Todos los domingos. Cuando cae la tarde en las sierras. Casi. Radio Leones FM 107.7. Señor, bien vestido y bien de nuevo. Salúdenlo. Radio 194.7 MHz Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia, Gran Rosario, los domingos a las 20. FM Estación del Bosque 100.3, también está su aplicación y el www.estaciondelbosque.com. En Dorrego, La Dorrego, AM 1470, los sábados a las 16. Sábados y domingos a las 22, por internet, clubderradio.blogspot.com. Radio Excalibur, Radio Web, los lunes a las 19. Y a partir de la semana pasada se incorporó FM Los Coligües 105.5 MHz, radio comunitaria de Bariloche, Río Negro. Te doy una canción. Ciclo 2019. Podés descargar los programas en Te doy una canción radio.blogspot.com. Los días martes de mañana ya están todos los capítulos subidos. Se refugia tras la puerta con un temblor que oculta la mirada, golpeando con la ley o con la fuerza aquellos que nunca han tenido nada. Alguna vez, imperios orgullosos, tomando todo cual si Dios quisiera, sembraron la miseria en estos ojos que hoy escapan del hambre o de la guerra. Las cuentas que no cierran, la voz del equilibrio, la historia que se olvida, los siglos de martirio. El mar como testigo, La muerte, un porcentaje. La reja como filo, la sangre. El fin del viaje. Los muros que defienden los jerarcas que el miedo ha entronizado en cada podio. Son naves de vergüenza, son un arca remada con el músculo del odio. El tiempo juzgará nuestra codicia. El mundo que creemos nos refleja, ¿sabes? Todos perdemos cuando no hay justicia. Las manos que hoy imploran son las nuestras. Así reza la letra de La Reja, una de las canciones del disco que acaba de lanzar Pedro Aznar junto con Manuel García y que ocupará nuestros próximos minutos. El mundo se refugia tras la puerta con un temblor que oculta la mirada, golpeando con la ley o con la fuerza aquellos que nunca han tenido nada. Imperios orgullosos, tomando todo cual si Dios quisiera, sembraron la miseria en estos ojos que hoy escapan del hambre o de la guerra. Las cuentas que nos cierran, la voz del equilibrio, la historia que se olvida, los siglos de martirio, el mar como testigo, la muerte un porcentaje, la reja como un filo, la sangre al fin del viaje. Hablemos. ¿Sabes qué? Hablemos. No quiero molestarte. Quiero saber. Quiero sentir. Quiero regarme las tripas con tu corazón y tu cerebro. Hablemos, ¿sabes? Hablemos. Porque si no hablamos, si las palabras no se incrustan en el alma, después, siempre es tarde para decir, te lo dije. Hablemos. Pero hablemos embadurnándonos el sexo de palabras. Hablemos, pero hablemos acariciando el pensamiento. Tibios besos de verano en tus ideas, en tus idas y vueltas, en tus dudas y en tus miedos. Hablemos con la desesperación de la muerte posible que promete cada esquina. El borde del próximo minuto. Hablemos. De la mano, acostados, o de espalda, ofendidos, no importa. Ofendidos por la palabra equivocada, o por la correcta, no importa. Con la luz de la sonrisa o con el terror lacerante de las lágrimas, hablemos. Cada palabra dibuja una estela de este amor. Si no hablamos, se pierden trazos de esta trama. Y yo la quiero con todas sus partes. Frágiles los dos, si no crees en mí ni yo en ti, y el tiempo va pasando. Mañana llega cavilando, mañana llega sin duda, mañana llega. Hoy es el día para hacer algo respecto de mañana. Ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuestas, la esperanza del atardecer. Mañana en mi puerta para ir, mañana va una lágrima en mis ojos para ti. Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron una pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más, y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará. Mañana habrá promesas en mi puerta para mí. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí. Camisas que escoger, un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger, y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer. Demasiados imposibles para no morir feliz, para qué contar estrellas, para qué vivir por ti. Solo la muerte me puede esconder, nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Mañana habrá promesas en mi puerta para mí. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí. Mañana habrá promesas en mi puerta para mí. Mañana habrá promesas en mi puerta. Venga, un abrazo. Muy lindo. Muy lindo. Es un sueño para mí estar acá. Hermoso. Qué enorme, qué enorme, qué guau. Bueno. Curando mis heridas, me ofreciste viento. El alma vuela, como hoja otoñal, con el aliento correcto. Estaba yo en mi piel curando mis heridas. Tú me ofreciste un té, te dije yo después, y me tomé un café, porque la vida no es la misma cuando tu fantasía cae en las manos mías. Eras un alma de ojos bonitos que hablaba poco, pero tenías una fantasía con las espinas mías. Tú me viniste a ver y estaba yo de pie hablando cosas mías. Yo te desnudaré, dijiste alguna vez, y yo dije después, porque las sombras no terminan cuando tu ambrosía cae en las manos mías. Eras un alma de ojos profundos, casi sin prisa, pero tenías una fantasía con las espinas mías. No te prometí una flor ni dije nada hermoso. No dije ser quien no soy ni cuándo volveré. Llevarás en tu dedo un símbolo precioso, solo el ardor de vivir, solo el dolor de vivir. Viniste a ver en algún día cruel de esos que no terminan. Bailemos algo pues, dijiste sin querer, y yo dije después, porque la historia no termina cuando tu poesía cae en las manos mías. Eras un alma de vida clara entre los despojos, pero tenías una fantasía con las espinas mías. Pero tenías una fantasía con mis espinas. Pero tenías una fantasía con las espinas mías. De nuevo disco de Pedro Aznar junto con el chileno Manuel García, escuchamos La Reja, Si No Hablamos, Canción para Mañana y El Espinero.